En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Unámonos a la oración de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, abordamos hoy y por unas breves clases el tema de la existencia de Dios. Hoy tendremos unas notas previas y una presentación de la primera vía. Esa terminología viene de Santo Tomás, es decir, él habla de cinco vías, ¿no? Vías para mostrar la existencia de Dios. Pero antes de entrar en las vías, vamos a tener unas notas previas, unas aclaraciones. La primera, realmente, es repasar lo que decíamos la vez pasada sobre la relación entre apologética y conversión, o apologética y evangelización. Cuando nosotros hablamos de pruebas de la existencia de Dios, no estamos diciendo aquí está el argumento o el método perfecto para convertir ateos. La conversión, por supuesto, es algo que uno como cristiano desea. Uno desea para todos. Realmente nosotros, los que creemos en Cristo y lo amamos, pues queremos que todo el mundo lo conozca. Eso es lo propio de un cristiano. Uno quiere que todo el mundo conozca y acepte el mensaje de la fe. Pero ese propósito, ese fin, no es inmediato cuando se trata de estos argumentos racionales. Más bien las expresiones que hemos utilizado son despejar el terreno, quitar objeciones. Lo que más nos interesa es quitar objeciones. Y en un sentido positivo, estos argumentos también nos ayudan a descubrir algo de la belleza de nuestra fe. Esos son los propósitos que nosotros tenemos. Entonces es importante que se sepa que este no es una especie de recurso para conversión inmediata. Aunque no es parte exacta de este curso, podríamos decir que la conversión va por otra línea. ¿La conversión va a través de qué? Pues la conversión va a través del testimonio de vida, va a través de la oración y va a través de la palabra también que presenta la obra de Dios. Entonces, si se trata de buscar la conversión de las personas, normalmente lo que hay que hacer es eso, orar por ellos, porque solo Dios puede regalar el don de la fe, llevar una vida coherente, y no solo una vida coherente en el sentido de recta, honesta, sino una vida que sea coherente con el Evangelio, con lo que nos muestra Cristo. Si Cristo, como algunos han dicho, es proexistente, si su existencia es entrega, es donación, entonces si nosotros queremos conversiones, pues nuestra vida también tiene que ser entrega. Y en la medida en que hay esa entrega, pues realmente estamos invitando hacia la fe, ¿no? Bueno, ese era el primer punto, un punto breve, ¿no? ¿Cuál es la visión popular? Pasemos a lo siguiente. ¿Cuál es la visión popular que hay sobre este tema de la existencia de Dios? Tengamos en cuenta que vivimos en un mundo marcado por algo que se llama posmodernidad. Muchos de nosotros seguramente tenemos también una mentalidad posmoderna. Es decir, al describir la sociedad como inmersa en la posmodernidad, no estamos hablando de otra galaxia, otro universo. Nosotros mismos llevamos también eso. Recordemos brevemente, como se trata de la visión actual, recordemos brevemente qué es la posmodernidad para que también nos demos cuenta por qué muchas personas, creo yo, que se quedan sin realmente agarrar el sentido de estos estudios, de este análisis. La posmodernidad, como lo indica el nombre, es algo que cronológicamente viene después de la modernidad. La modernidad estuvo marcada por tres palabras, ¿no? La palabra racionalismo, es decir, la importancia de la razón, la palabra progreso, que es absolutamente clave, y la palabra individuo, el individuo pensante. En su escrito programático, ¿qué es la Ilustración?, el filósofo alemán Immanuel Kant habla de la Ilustración como la llegada a la mayoría de edad. Ahora el individuo es autónomo. Incluso puedes quitar la palabra individuo y poner la palabra autonomía. Entonces, tres rasgos típicos de la modernidad son el racionalismo, el progreso y la autonomía. Racionalismo quiere decir, obviamente, que le damos su primacía, el lugar de honor en la esfera pública a todo lo que es racional, la razón. ¿Opuesto a qué? ¿O en contraste con qué? En contraste con la tradición, en contraste con la autoridad familiar, en contraste con la vida de fe, en contraste con cosas como pueden ser incluso el folclore, el arte. Nada de eso tiene el lugar que tiene la razón. Entonces, en mi familia, pues todo el mundo ha sido creyente, pero yo soy felizmente ateo. Es decir, mi racionalidad me permite romper con lo que haya que romper, porque es la voz principal. Racionalidad. La racionalidad ha hecho posible, junto con la ciencia experimental, ha hecho posible la tecnología, el avance tecnológico. Entonces, durante mucho tiempo la modernidad funcionó bajo el mito del progreso ilimitado. Es muy interesante leer escritos del siglo XVIII donde se proclama este optimismo sin límites. Cada vez vamos a mejorar más y más y más. Cada vez van a ser las cosas más fáciles, más abundantes, más disponibles para todos. Y si bien esa mirada optimista al principio se dirige al mundo físico, luego se vuelca también sobre el ser humano. Tenemos las herramientas racionales para mejorar la sociedad. Esa es la postura marxista, como también decíamos la vez pasada. El marxismo es una versión muy particular del racionalismo. Marx siente que ha captado cómo funciona la sociedad. Ya entendimos, ahora ya lo entendemos. Como ya lo entendemos, ya sabemos hacia dónde va. Como ya sabemos hacia dónde va, ya podemos acelerar el paso. Ese es el itinerario intelectual del marxismo. Entonces, la idea del progreso infinito, el progreso ilimitado. Vamos hacia una sociedad feliz, una sociedad que vence las enfermedades. ¿Por qué no hemos vencido ciertas enfermedades? Porque no hemos terminado de estudiarlas. Deje que terminemos de estudiar bien la enfermedad y encontraremos el remedio para la enfermedad. Entonces, cada vez tendremos vidas con menos esfuerzo, con más felicidad. Ese es un poco el ideal. Ese ideal se empieza a romper, como ya lo hemos dicho, por varias razones, ¿no? Se rompe por el despotismo y la crueldad de las dos guerras mundiales. Cuando ya tienes que hablar en las dos guerras, ya tienes que sumar mucho más de 20 millones de personas muertas, yo no sé si 30 millones de personas muertas en circunstancias crueles y sistemáticas como fueron los campos de concentración, es muy difícil creer en el progreso. Y ya decíamos también, estoy en parte repitiendo cosas de nuestra clase pasada, decíamos también que Alemania era el paradigma del desarrollo. Tal vez hoy uno asocia mucho desarrollo científico con Estados Unidos, pero eso no era así en el siglo XIX, finales del XIX, comienzos del XX. El polo que reinaba en la ciencia, ya se trata de matemática, filosofía, física, tecnología, Alemania. Entonces, la sociedad más racional y más avanzada es también la sociedad que termina cometiendo los peores crímenes, los más absurdos y más inútiles, crímenes. Bueno, entonces eso desarma un poco el mito del progreso y de la racionalidad. Pero hay otro mito que es muy propio de la modernidad, que es la autonomía. La autonomía es decir, yo pienso con mi propia cabeza y yo decido con mi propia voluntad. A mí no me vengan con historias, yo y mi cabeza. Esto tiene raíces muy profundas, ¿no? Uno dice yo y mi cabeza o yo y mi razón y uno se acuerda de Martín Lutero que decía yo y mi conciencia, ¿no? Yo y mi Biblia. Aquí tengo mi Biblia, aquí tengo mi conciencia, a mí no me vienen con historias. Que la iglesia, me importa muy poco lo que diga la iglesia, a mí me convencen. Y me convencen usando argumentos y sabiendo que tienen que apoyarse en la Biblia y la conciencia. Lutero decía la Biblia y la conciencia, pero después votaron la Biblia. Entonces ya quedó solo la razón y yo y la razón. Entonces está el tema de la autonomía, esa es la modernidad, ¿no? Racionalismo, progreso y autonomía. Esos son tres pilares. Si no son todos, me atrevo a decir que son los tres más importantes de la modernidad. Pero la modernidad hace crisis por varias razones. Ya hemos dicho las guerras mundiales, pero no es la única. La manipulación psicológica. Es una cosa realmente escalofriante ver que se hicieron experimentos sobre seres humanos en sociedades libres. En Estados Unidos, por ejemplo, se hicieron experimentos con seres humanos, no en tiempo de guerra, en tiempo de paz. Entonces, ¿quién tiene realmente el poder? Viene la desconfianza hacia el poder. ¿Quién tiene el poder? La desconfianza hacia la misma razón. Porque de una manera sistemática hemos destruido el planeta. Entonces la destrucción del planeta, todo el tema ecológico que ha tomado tanta fuerza, incluyendo pues los actuales incendios de la Amazonía, realmente conmueven a la gente. En medio de una sociedad que se conmueve por muy pocas cosas, esta es una sociedad que no se conmueve si hay 200.000 abortos al año. No hay ningún problema. ¿Cómo sigue el clima? Es decir, esta sociedad no se conmueve por casi nada. Pero los incendios de la Amazonía, eso sí han sacudido a la gente. Eso demuestra la tremenda sensibilidad ecológica que hay en muchas personas. Y la responsabilidad de la destrucción ecológica en buena parte está en el uso indiscriminado de la tecnología. Entonces no me vengan a decir que la tecnología es neutra, la tecnología acaba con el planeta. Entonces viene una desconfianza del poder, una desconfianza del marketing, una desconfianza del mercadeo que están haciendo con nosotros, gran desconfianza del sistema financiero. Se supone que el sistema financiero está hecho para servir a la sociedad, pero son voces muy autorizadas las que dicen que el sistema financiero que nosotros conocemos está a punto de colapsar y que el desastre financiero mundial que se viene es una cosa sin precedentes. Es algo que frente a lo cual uno se queda simplemente angustiado. Básicamente, el desastre financiero viene de que cada vez el dinero o los documentos asimilables al dinero con los que se negocia cada vez son más abstractos, más remotos de la realidad. Es interesante, cuando se presentó la burbuja aquella que estalló en el año 2008, hace ya 11 años, cuando estalló eso, que fue una crisis financiera mundial, y algunos la comparaban con la recesión de los años 20 en Estados Unidos, es interesante ver que detrás de eso había unas compras que parecen absurdas. Por ejemplo, bancos comprando deudas. Hay una cantidad de gente que te debe a ti. Entonces, como tú das ese dinero por perdido, hagamos una cosa, yo te compro esa deuda. Eso quiere decir que yo te doy un dinero en reemplazo de la gente que te debe a ti. Pero no te voy a dar todo el dinero que dicen esos papeles, porque son deudas de difícil recaudo. Entonces yo no te doy ese dinero, te doy menos dinero, pero te doy algo. Y ahora me quedo yo con esa deuda. Y lo mismo hago con otros 30 bancos. Y con eso formo otro paquete y luego eso se lo vendo a otros. Entonces ya estamos vendiendo deudas. Estamos vendiendo créditos de pago imposibles. Este es el tipo de cosas que se están vendiendo. Las cosas que vimos en aquella época, me acuerdo tanto el rostro, la cara de una amiga mía, feliz, estaba feliz en medio de toda esa crisis financiera. Le digo, bueno, ¿y por qué te veo hoy tan contenta? Pues estoy feliz, Fray, porque por fin pude deshacerme de la casa. A ver, déjame ver si lo entiendo. Resulta que ella tenía una deuda con un banco. No podía pagar la deuda, el crédito ya le resultaba imposible. Y el banco no le recibía la casa como pago. De manera que ella seguía condenada a pagar con los problemas, incluso penales, que eso pudiera traer. Finalmente llegó una negociación con el banco y el banco finalmente se quedó con la casa. O sea que ella estuvo pagando durante años y años, estuvo pagando, se quedó sin nada y estaba feliz. O sea, tú analizas psicológicamente qué quiere decir eso. Que la gente da dinero, se queda sin nada y sonríe. Bueno, esos son los orígenes de la posmodernidad. Entonces, la posmodernidad se configura como un ambiente cultural que hereda algunas cosas de la modernidad, pero que rechaza otras. ¿Qué hereda la posmodernidad de la modernidad? Hereda la autoridad de la ciencia y de la técnica. La ciencia y la tecnología siguen siendo la gran autoridad. Como ya hemos dicho en otras de estas clases, más o menos el criterio es, si lo dijo el científico, que a veces basta con que tenga bata blanca, ¿no? Si lo dijo alguien con bata blanca y salió en la televisión, eso es así. Entonces la autoridad de la ciencia, con algunas grietas, pero la autoridad de la ciencia sigue en pie. Por lo menos en el sentido de que ninguna otra autoridad se considera que pueda competir con la de la ciencia. En algunas universidades y en algunos espacios de relativa sofisticación cultural, se escucha con respeto la voz de un filósofo. Entonces, sí, el filósofo está bien, tiene derecho a hablar. Pero realmente es la ciencia la que da autoridad. La gran pregunta es, ¿usted qué es? Pues yo soy filósofo. Eso no pinta mucho. Diga por lo menos que usted es politólogo. Ya si usted es politólogo, ya quiere decir que tiene una formación científica que le autoriza para hablar. ¿Usted qué es? Soy un fraile, soy un teólogo. Por favor, mitos y unicornios a la derecha, al fondo. Usted no interesa, usted no tiene aquí nada que hacer. Soy un artista, haga algo para divertirnos, pero no pretenda que nosotros le creamos nada. No pretenda. Usted como artista no tiene nada que hacer. Soy una mamá, conozco bien cómo se educa un hijo. Cállese, señora, ¿tiene algún estudio? ¿Cuáles son sus doctorados? Mire, yo he sacado adelante 3 hijos. Yo sé cómo se educa un hijo. Yo sé cuando una persona está triste. Yo sé cómo tratar la tristeza. Yo sé cuando está confundido. Yo sé que mi hijo está confundido. Mi hijo dice que es niña, pero yo sé que él está confundido. Cállese, señora. El científico es el que sabe. Por lo pronto le inyectaremos hormonas a su hijo, porque la ciencia es la que sabe. Pero es mi hijo. Ya le dije que se callara, señora. ¿Sí? Entonces, la ciencia sigue siendo la voz autorizada. La voz del papá, la voz de la mamá, la voz del filósofo, la voz del sacerdote, la voz del artista, la voz del literato, no cuentan. El literato es para divertir. A ver, escriba una cosa simpática, una cosa entretenida. Tengo que viajar en avión. Son 8 horas, son 9 horas, son 12 horas. Quiero leer algo entretenido. A ver, diviérteme un poco. Ese es el papel del literato, no más. Pero la única... Entonces la posmodernidad sigue siendo así. La posmodernidad ha heredado también la idolatría de la tecnología. Por consiguiente, hay personas que viven al ritmo del nuevo modelo, el nuevo modelo. Ahora salió un nuevo modelo, ¿cuánto es el gasto? Tanto, pues ahí toca. Incluso, es muy simpático lo que están haciendo algunas de estas empresas, sobre todo de celulares o de tecnología de última punta. Muy interesante lo que están haciendo porque te venden el aparato, pero ya prácticamente tiene un contrato de compra. Entonces tú, es como si te dijera, mira, tú compra el aparato y de aquí a un año tú mismo nos lo vendes. Entonces es una cosa, este aparato que yo utilizo para grabar las clases, que es un celular, este aparato, por ejemplo, la misma empresa me lo compra para que yo, como parte de pago del siguiente modelo. Es decir, la idea es, cásate con nosotros. Y hay mucha gente que realmente depende del tema. ¿Del tema qué? Del tema tecnológico. Entonces, la ciencia y la tecnología están vivas. El tema de la autonomía no solo está vivo, sino que se ha acelerado y se ha convertido en la entronización de la subjetividad. Porque un hombre como Kant hablaba de la autonomía de la razón, pero se supone que si usted es una persona racional y yo soy otra persona racional, usted y yo podemos razonar, ¿cierto? Podemos conversar, podemos discutir. El razonamiento, el debate, la discusión era algo fundamental dentro del esquema de la modernidad, aún sosteniendo el esquema racional, aún sosteniendo la base de la racionalidad, la discusión era algo que cabía. Eso se va perdiendo rápidamente en la posmodernidad. La única respuesta de la posmodernidad es, mira, es tu opinión, yo tengo otra. Ahí termina todo. Ahí termina todo. O si no, versiones alternativas de lo mismo. Mira, si no te gustan las leyes, cámbialas, haz tu partido y saca una ley. Por lo pronto, la ley que hay es esta. En mis servicios apostólicos que he podido prestar en Europa, por una parte cuando viví en Irlanda y luego, pues tal vez el país, después de eso, el país que más he visitado es España, es muy interesante oír a la gente con ese tono, ¿no? Mira, en este país, ¿no? Como quien dice, aquí funcionamos con esto. En este país, el criterio es este. Aquí esto es legal. Si no te parece, devuélvete a tu país. Pero no, pero espérate, pero hablemos. Hablemos nada, no hay nada que hablar. Aquí no hay nada que hablar. Entonces, hay una incapacidad de diálogo que es muy típica de la posmodernidad. Solo me interesa hablar con los que piensen como yo. Solo me interesa reunirme con los que piensen como yo. Solo me interesa estar con los que son y piensan como yo. ¿Qué significa eso? Eso significa que la posmodernidad va a crear espacios cálidos, pequeños, que tienen la estructura de tribus. Por eso se habla del retorno de las tribus. Entonces la persona lo que quiere es estar en su tribu, donde están otros que piensan como yo, otros que son como yo. Entonces, por ejemplo, aquí todos nos tatuamos y hablamos de tatuajes y tenemos la revista del tatuaje, las páginas del tatuaje, el grupo de Facebook del tatuaje, el grupo de WhatsApp del tatuaje, todos nos seguimos en Instagram y allá todos mostramos los tatuajes y ya está, ya está. Entonces es una sociedad que es una colección, no una comunidad, la palabra comunidad realmente no importa, es una colección de tribus. O tal vez podríamos hablar de una colección de comunidades. Ese es el estilo de la posmodernidad. Entonces hay una entronización de la subjetividad. El tema de la autonomía racional que existía en la modernidad ha degenerado, me atrevo a utilizar esa palabra, ha degenerado en pura subjetividad. Esta manera de ver las cosas no respeta barrera alguna. ¿Qué quiero decir con esto? Voy a dar dos ejemplos, la familia y la iglesia. Entonces, en la familia, ¿cómo funciona esto? El hijo tiene unos criterios morales que son totalmente diferentes del papá. Pero como no hay diálogo posible, tú no te metas en mi vida, yo veré cómo hago mi vida, tú verás cómo organizas la tuya. De manera que tú allá, yo acá. Eso quiere decir que la familia queda absolutamente agrietada, la familia queda rota, porque no es posible la transmisión de valores. Uno de los servicios y uno de los roles principales de la familia es la transmisión de valores. Es lo que le da permanencia a una cierta estructura dentro de la sociedad. Pero eso se rompe. Entonces tenemos papás que pueden ser muy educados, muy racionales, y tienen hijos o hijas que son absolutamente anarquistas. Yo soy anarquista. Ese es mi tema. Entonces me hice amputar los lóbulos de las orejas porque soy anarquista. O sea, mi papá se iba volviendo loco, pero no me importa, yo lo hice. ¿Cuál es el problema? Estoy pensando, sí, cortarme la nariz, hacerme otra amputación, porque yo pertenezco a los amputados y me encanta eso. Y es nuestra manera de protestar frente a este mundo, y así lo hacemos. Y si hay al que no le guste, pues que no lo haga, yo veré qué hago con mi cuerpo, ¿no? Ah, el famoso argumento abortista sale por sí solo, ¿no? Yo veré qué haga con mi cuerpo, es mi cuerpo, es mi derecho, yo dispongo sobre mi cuerpo, yo veré qué hago. Eso no respeta a la familia. De hecho, el Estado se aprovecha de este ambiente posmoderno para agrietar aún más la familia, porque es mucho más fácil negociar con personas que con familias. Si no va a escribir otra frase, escriba esa. Es mucho más fácil negociar con personas que con familias. Eso lo saben los estados. Porque una persona que tiene familia es una persona que tiene fuerza, que tiene consistencia. Tener familia es tener respaldo, es tener quien te cuide la espalda, es tener quien te ame por lo que tú eres, es tener quien te sostenga si tú resbalas, es tener quien te anime hacia ese futuro que parece difícil. Pero cuando desaparece la familia, estás en un estado de fragilidad y de dependencia que es ideal para el Estado. Esas condiciones de fragilidad, de soledad, de adicción, son ideales para el Estado porque hacen que tú no tengas otro apoyo que no sea el apoyo legal. Entonces, el Estado que me legaliza la marihuana, el Estado que legaliza el juego, la pornografía, el Estado que legaliza todo lo que yo encuentro como felicitario, ese Estado es el Estado que es dueño de mí. O sea que es una esclavitud barata. Es una esclavitud que le sale barata al Estado. Entonces, fíjate cómo en el ambiente posmoderno, el individuo se considera cada vez más libre a medida que se queda cada vez más solo. Y a medida que se queda cada vez más solo, es cada vez más esclavo. Pero es un esclavo que sonríe, saluda y canta su libertad. ¿En qué momento tu independencia se volvió soledad? ¿En qué momento tu soledad se volvió prisión? ¿En qué momento tu prisión se volvió condena de muerte? Y ahí vienen las epidemias de suicidio. Entonces, fíjate la degeneración de la autonomía modernista, la autonomía propia de la modernidad. Se da una degeneración de la autonomía que produce finalmente una subjetividad caprichosa, aislada, amarga, consumista y finalmente suicida. Ese es el mundo en el que estamos. Esa situación, por supuesto, tiene repercusiones en el ámbito moral. Entonces dime qué tipo de iglesia puede ser ahí. Apenas yo oiga a un sacerdote que dice algo que a mí no me gusta, entonces yo digo, bueno, digamos que me quedo hasta el final de la misa, pero yo a este tipo no vuelvo a oírlo ni por nada. Entonces la gente tiene una religión que se ha llamado, ya mucha gente la ha llamado así, una religión de supermercado. A mí me gusta lo que dice el padre tal, me gusta, es un tipo, ese está comprometido con las causas que a mí me interesan. La manera como él habla de las focas y de la ecología me llega, me toca. La otra vez nos mostró en la homilía, nos mostró una foto de una tortuga con un, con una pajuela, pitillo, como la llamen, straw, en la nariz, y no, lloramos, todos lloramos en la iglesia. Ese es el cura que me gusta. El otro, que está con sus temas ahí, que el aborto, que no sé qué, pues es un heteropatriarcal, es un desgraciado que no se ha enterado que el mundo ya cambió, entonces que él se quede con su misa ya con sus... Entonces la iglesia se convierte en que en un supermercado. Esa es la iglesia posmoderna. La iglesia es un supermercado. Y muchas veces desde el punto de vista pastoral, nosotros, los religiosos, los sacerdotes, aceleramos ese proceso. ¿Cómo lo aceleramos? En la medida en que empezamos a razonar de este modo. Mira, es que si no se hace eso, no va a venir nadie. Es que si decimos esto, nos quedamos hablando solos. Es que esto la gente no está preparado para oírlo. Y en la medida en que nosotros nos anticipamos a lo que creemos que va a ser la respuesta de la gente, en realidad entramos en el juego. Entonces, les damos a los jóvenes solamente un Cristo juvenil. El Cristo que se les debe dar a los jóvenes es un Cristo juvenil. Y el Cristo juvenil maneja la idea de amistad como complicidad. ¿Qué significa amistad para la mayor parte de los jóvenes? No necesariamente todos, pero créame que para un porcentaje demasiado alto, la amistad significa complicidad. El amigo es el que está ahí, no importa qué. No importa qué, ahí está el amigo. Y como el amigo siempre está ahí, el amigo no me reprocha. El amigo que me reprocha es un amargado que pertenece a otra tribu, es un infiltrado. Y Jesús es mi amigo, entonces Jesús no me reprocha. Entonces el Jesús que nosotros ofrecemos, o que algunos ofrecen, sobre todo a los jóvenes, es un Jesús que trata de ser, entre comillas, el amigo de ellos. Y como es el amigo de ellos, tiene que ser un Jesús que no les reproche nada. Y como no les reprocha nada, entonces es un Jesús que solamente va a hablar de los temas en los que ellos están de acuerdo. Por supuesto, ese Jesús es un monigote, es un muñeco, es un dibujo, que igual lo tomas o lo desechas. Tarde o temprano la gente lo desecha. Entonces, esa pastoral de la complacencia, esa pastoral de que voy a darte gusto para que me sigas oyendo, te voy a dar gusto, esa pastoral termina inevitablemente en el desecho de la religión. Es decir, lograste, podrían decir muchos estudiantes de colegios católicos, lograste ofrecerme un Jesús tan absolutamente neutro, tan absolutamente anodino, tan absolutamente inocuo, tan completamente desteñido, que tenerlo o no tenerlo no da nada. No sirve para nada. Finalmente, le echaste tanto Clorox a ese Cristo, lo desteñiste tanto, que quedó un Cristo que no pinta nada, que no sirve para nada. Por supuesto, ese no es Cristo, pero es una manera de hablar. Ese no es Cristo. Entonces, ¿cómo se plantea dentro de todo este esquema que era necesario describirlo con cierto detalle? ¿Cómo se plantea la existencia de Dios en ese ambiente? Es simplemente una decisión, es un gusto. Tal vez la expresión más respetuosa, porque hay muchas expresiones irrespetuosas, pero tal vez la más respetuosa expresión sería esta. Mira, si a ti eso te sirve, adelante. Lo mío es el Reiki, pero si a ti eso te sirve, está bien. Yo, para mi tranquilidad, para mi salud mental, hago hora y media de yoga, eso me hace bien. Si tú estás con tu rosario y si eso a ti te tranquiliza, si eso a ti te hace sentir bien, es decir, el tema de la existencia de Dios en el fondo no se plantea, porque en el fondo no interesa si existe o no existe. Realmente hemos llegado al triunfo de Carl Jung. Es el triunfo de Jung, porque Jung tenía este pensamiento, en su momento lo tenían él y unos pocos, pero eso se ha generalizado y se ha extendido. El gran difusor, habrá quien me critique por lo que voy a decir, pero el gran difusor de ese pensamiento en nuestra época es el benedictino Ansel Grün. El gran difusor. Y se venden esos libros pero de una manera impresionante. Es natural que se venda, responden al espíritu de la época, es lo que la gente quiere oír. Básicamente es la postura de Jung. ¿Y cuál es la postura de Jung? Pongamos entre paréntesis, pero lejos de nosotros, toda discusión sobre objetividad, realidad, metafísica, ontología, todo eso, fuera, fuera, fuera. Lo único que interesa es el cómo me siento y el que me sirve. ¿Qué me sirve a mí y cómo me siento yo? Es decir, para Jung, hablando con un poquito más de formalidad, para Jung, el tema de la existencia, no solo de Dios, de la existencia de Cristo, es un tema que no se plantea. Eso no se plantea. Si le preguntan a Jung, la respuesta más explícita que dio Jung sobre la existencia de Dios fue la siguiente. Yo sé que hay personas que han afectado su vida por lo que creen de Dios. Eso que afecta la vida de ellos, ese es el Dios que existe. Es decir, que si tu vida está marcada por Dios, por ejemplo, eres una religiosa y como religiosa, pues tú has tomado decisiones a nombre de ese Dios, en razón de ese Dios. Entonces, lo que te hizo tomar a ti tus decisiones es el Dios que existe. Fíjate esa manera tan interesante de plantear las cosas, que elimina completamente el problema de si hay o no hay un Dios. A mí no me interesa si hay o no hay un Dios. A mí lo que me interesa es que tú resuelves tu vida, tomas decisiones, tienes miedos, encuentras descanso en algo que tú llamas Dios. Entonces, finalmente, es el reemplazo subjetivo de Dios lo único que interesa. Reemplazo subjetivo de Dios. Si tú tienes esa idea de Dios, y si esa idea de Dios importa para ti, en esa medida Dios existe. Lo voy a plantear de esta otra manera. Supongamos que mañana, o dentro de un año, o dentro de 50 años, nadie volviera a mencionar a Dios, ni le rezara a Dios, ni se hicieran templos para Dios, ni se escribiera sobre Dios. Desde el punto de vista junguiano, desde el punto de vista de Jung, Dios no existe. Es decir, fue una idea que cumplió su ciclo, más o menos como ha pasado con otros dioses. De hecho, hay gente que habla en ese tono. A ver, ¿cuántos adoradores de Bachué quedan en la sabana de Bogotá? ¿Cuántos? A ver, busquemos. Adorador de Bachué, cree en Bachué, usted le hace estatuas a Bachué, usted le hizo un poema a Bachué, usted le hace la novena a Bachué. Nadie cree. Entonces ya Bachué dejó de existir. Esa es la postura de Jung. Si mientras sea relevante para un grupo de personas, esa relevancia es la que existe. Es decir, que para él lo importantes no son las realidades, sino los arquetipos. Esa es la frase que hay que escribir. No interesan las realidades. Si hay o no hay un Dios, yo no entro en eso. Fíjate que Jung será un heredero, yo no sé si consciente o inconsciente, si cercano o lejano, pero se puede considerar a Jung como un heredero de Kant. Porque la postura de Kant sobre la religión es exactamente esa. Kant separa completamente la pregunta sobre Dios de toda discusión racional y de toda discusión metafísica. Dicho de otra manera, Dios no se puede demostrar. No se puede demostrar. Y por eso una de las obras más importantes de Kant, por favor, escríbala ahí, es La religión dentro de los límites de la razón. Esa obra es clave, téngala ahí como referencia, porque esa obra es la que dispara lo que va a marcar la discusión religiosa dentro de todo esto. Y básicamente lo que viene a decirnos Kant es que la religión, y empezando por la existencia de Dios, no puede ser definida, no puede ser esclarecida dentro de los límites de la razón. La razón no tiene manera de pronunciarse ahí. Es una especie de agnosticismo. Y ese agnosticismo Es el que luego encontramos en un personaje como Carl Jung. Es un agnosticismo amable el de Jung, y todavía más amable el que se da en una persona como Ansel Green. Es un agnosticismo amable. Es amable porque yo no voy a pelear contigo. Precisamente una de las cosas, una de las virtudes muy importantes del hombre posmoderno, de la mujer posmoderna, es: yo no voy a pelear, ya ha habido dos guerras. Yo no voy a pelear. Sí, ya. Tú quédate con lo tuyo, yo me quedo con lo mío. Ya está. Ya está. Vive y deja vivir. Más o menos ese sería como el gran lema de la posmodernidad. Entonces, en la medida en que tú te quedas con tus ideas, yo me quedo con las mías, entonces no peleamos. Y el no pelear, que se le da un nombre positivo en la posmodernidad, es la famosa tolerancia, es una virtud capital. La virtud de no pelear, la virtud de sonreír amablemente a todos, estar bien con todos, ser políticamente correcto, esa es la gran virtud. Entonces, ¿cómo se mira la existencia de Dios? Se mira desde una perspectiva junguiana, básicamente. Es una perspectiva amable. Es algo así como: hombre, yo encuentro unas ideas interesantes ahí, las estoy aplicando. Mira, publicaron en el periódico El Espectador, publicaron unos extractos de unos manuscritos egipcios que se llaman La Buena Vida, Cómo Vivir Bien. Oiga, yo estoy aplicando eso y me ha servido. ¡Hombre, qué bien para ti! ¡Qué bueno eso! Entonces ahora resultaste egipcio. ¡Pues qué bien, hombre! ¡Qué bien! Ese es el ambiente, ¿no? El ambiente es: eso te sirve a ti. No discutamos por realidades, reconozcamos arquetipos. Ese es el lema de Jung. No discutamos por realidades. La realidad, en el fondo, nadie la sabe. No discutamos por realidades, reconozcamos arquetipos. Hombre, nadie puede negar, por favor, nadie puede negar que hay un hecho histórico y que hay mucha gente. Mire, ahí va la gente a la iglesia de Lourdes, para la gente es importante su confesión, su novena. En ese sentido, de una práctica de la gente, se ve que para ellos eso es importante. O sea, no podemos negar el arquetipo llamado Virgen María, eso no lo podemos negar, porque hay muchas personas para las que eso es relevante. El día que ella o ese arquetipo deje de ser relevante, desapareció, se disolvió la Virgen María. Bueno, perfecto, habrá otra cosa. En ese momento, pues habrá el cacahuete entronizado, habrá lo que sea, y eso será lo que contará en ese momento. Por ahora tenemos esto. Entonces, no discutamos de realidades, sino que más bien reconozcamos arquetipos. Sucede, sin embargo, que hay algunas personas que sí le dan importancia a la religión. Hay gente que sí le da importancia a la religión. Por ejemplo, el musulmán. El musulmán dice: momentico, momentico. Dios envió al arcángel Gabriel, que le reveló a Mahoma la verdad. Y esa verdad es a la que nosotros nos sometemos. Usted sabe que la palabra musulmán quiere decir sometido. Sometido. Yo me someto. Por eso la oración musulmana tiene una expresión corporal de absoluto sometimiento. Yo me someto a Alá. Y ese sometimiento es el principio de toda verdad, de toda belleza, de toda bondad, de toda felicidad. Dios le habló a Mahoma, la verdad está en el Corán, solo Alá es Dios y Mahoma su profeta. Esa es la profesión de fe de ellos. Es así de corta, así de concreta. Entonces, claro, ellos no están hablando de arquetipos, ellos están hablando de realidades. Alá existe, es el principio de toda existencia, y por consiguiente, pues hay que buscar el reinado de Alá en todo, en todo, en todo y para todos. Entonces viene una colisión, ¿no? Viene una colisión, porque la sociedad occidental, que va en la línea posmoderna, la línea de la tolerancia, la línea de la gran virtud de no pelear, tú allá, yo acá, se encuentra de repente con este que dice, no, es que yo no voy a negociar eso, es que la existencia de Alá no se negocia. Entonces ahí viene un conflicto grave, un conflicto serio. Ese conflicto no está resuelto. Y todo indica que ese conflicto no se va a resolver, sino que simplemente grandes sectores de la llamada sociedad occidental van a ser completamente colonizados por el Islam. Así de sencillo. Entonces ya te encuentras sectores enteros de los arrondissements de París, los barrios, los sectores de París, que son completamente musulmanes. Completamente musulmanes. Allá tú no puedes decir nada en contra del Islam. Te encuentras ciudades enteras en Inglaterra como Leeds, es la más famosa pues, que yo conozco, Leeds, una ciudad completamente tomada por los musulmanes. El alcalde de Londres, musulmán. Y así sucesivamente. Es decir, es una cosa que parece simplemente asunto de tiempo. De manera que lo interesante de esto es que aunque no nos planteemos el tema de Dios, aunque querramos limitarlo, excluirlo, se impone una y otra vez y vuelve a aparecer. Vuelve a aparecer también cuando se da persecución contra los cristianos. Hay cifras que realmente llaman la atención, ¿no? Tú miras el número de atentados en Francia contra iglesias cristianas o católicas y está en el orden de los miles. Cada año, ataques por miles. Y tú miras los ataques a las mezquitas y no llegan a las decenas. O sea, hay algo específico contra el cristianismo. Y tú te das cuenta de que hay una situación de secuestro, de violencia, de decapitación, martirio, tenemos que decir, de muchos cristianos, hasta el punto de que las cifras oficiales son que la religión más perseguida en este momento, en el mundo entero, es el cristianismo. Y eso tampoco se puede negar. Luego otras veces se plantean problemas que no por ser menos violentos tienen repercusiones menores. Piensa, por ejemplo, el tema del espacio público. A mí no se me olvida lo que sucedió hace unos años, no sé cómo sigue la situación en Toronto, en Canadá. Resulta que Toronto, muy pronto, como todo Canadá, abrazó la agenda LGBT y en particular las famosas marchas del orgullo gay. Las parades llaman eso en inglés, ¿no? Que es la lengua que más se habla allá en Toronto. Entonces el gay parade, eso es una cosa gigantesca, es una especie de gran carnaval en Toronto. Un grupo de cristianos dijeron, nosotros queremos hacer una marcha. Entonces les dijeron, el problema es que no hay calles donde hacerlo. No estoy haciendo un chiste, esa fue la respuesta. No, no hay calles donde hacerlo. No se puede hacer ninguna marcha cristiana. Porque estamos en un plan de reorganización territorial y estamos reparando varias avenidas. Realmente no hay ninguna calle, no hay ninguna avenida donde ustedes puedan hacer su marcha. Entonces es evidente, cuando ya se llega a temas como el espacio público, es evidente que te vas a encontrar con una colisión con la religión. Porque entonces tú dices, bueno, pero un momento, entonces ¿quién tiene derecho? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si la alcaldía de Bucaramanga, aquí en Colombia, saca un pendón, el edificio de la alcaldía saca un pendón diciendo, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío? Eso es la peor imposición, la intolerancia, no sé cuántas cosas. Pero varias veces la misma alcaldía ha sacado la bandera esta que sirve de lema o de signo de unidad a los movimientos LGBT, la bandera que es semi-arcoíris, no es el arcoíris completo, pero pues imita el arcoíris. Entonces, ¿por qué sí se puede poner la bandera del arcoíris en un edificio público? Sabiendo que no todo el mundo está de acuerdo con eso. Porque tal vez el argumento sería, no, pero es que aquí en Santander o en Bucaramanga, aquí en Bucaramanga todos somos así, eso no es cierto. O sea, tú eres el alcalde y tú estás imponiendo un símbolo sobre toda la población. ¿Y por qué ese símbolo sí se puede y otro símbolo no se puede? Entonces vienen este tipo de inquietudes. Y de esa manera, aunque sea con un comienzo tímido, está reapareciendo la discusión sobre la cuestión religiosa. está reapareciendo poco a poco. Ustedes disculparán que varios de estos ejemplos en este momento tienen que ver con el lobby LGBT. La razón por la que esto es así es porque es mucha la fuerza que tiene este movimiento y es donde se presentan muchas colisiones. Pero no es por otro motivo por el que mis ejemplos provienen de ahí. Por ejemplo, tengo que mencionar otro. ¿Qué pasa si una persona tiene una panadería, una pastelería, y no quiere hacer un pastel de bodas para una boda gay? ¿Qué pasa en ese momento? Pues entonces, a la cárcel. Una multa de $100,000, porque discriminación. O sea que yo estoy obligado a expresar lo que yo no creo. Entonces se están presentando en nuestra época una serie de colisiones, esto para cerrar el tema de cómo es la visión actual, se están presentando en nuestra época una serie de colisiones que están volviendo a poner a la religión, están volviendo a poner a la religión en la discusión pública. ¿Cuáles son los derechos? ¿Qué significa tener una religión? ¿O no significa nada? ¿No significa absolutamente nada? Es decir, si se están persiguiendo a una etnia, hay que salvarlos. Si se está persiguiendo a niños o a niñas, hay que salvarlos. Pero si se está persiguiendo a cristianos, que se mueran. ¿Qué lógica tiene eso? Entonces viene una discusión que todavía no es una discusión de realidades. Todavía creo que seguimos en el plano de Carl Jung, seguimos en el plano de la discusión de arquetipos. Pero ya por lo menos la discusión se está planteando. Y es una discusión interesante que puede llevar a algo. Bueno, pasemos aquí. Argumentos. Estamos todavía en nuestras notas previas. Argumentos. Los argumentos se suelen clasificar en argumentos a priori y argumentos a posteriori. ¿Qué llamamos nosotros un argumento a posteriori? Ese es el más fácil de entender. El argumento a posteriori es aquel que se apoya en este esquema de razonamiento. Si esto no existiera o si esto no fuera cierto, las consecuencias serían estas. Por ejemplo, si Dios no existe, entonces todo está permitido. Ese es un tipo de argumento a posteriori. El argumento a posteriori tiene esa estructura de implicación condicional. Si esto no fuera, entonces pasaría esto. Ese es el argumento típico a posteriori. Los argumentos más frecuentes a posteriori cuando se trata de la existencia de Dios son argumentos de tipo moral. En algunas personas, que creo que cada vez son menos, este tipo de argumento tiene una cierta fuerza emocional. Sobre todo cuando, pues, uno es creyente y cuando uno empieza a ver cómo se vuelve una sociedad sin Dios. Al ver lo que sucede cuando Dios desaparece de la escena, uno puede darse cuenta de que Dios realmente es necesario. Y hay estudios al respecto, más o menos concluyentes. Por ejemplo, hay estudios que parecen mostrar que las personas que pertenecen a una comunidad de creyentes, la sinagoga, el culto, la parroquia, el grupo de oración, son personas que manejan el estrés y que manejan otro tipo de afecciones emocionales y psicológicas de una manera más sana. Podríamos decir, se enferman menos, salen mejor de sus situaciones de malestar psicológico. Eso pareciera ser, ese es un argumento a posteriori, como diciendo, si quitas a Dios de la escena, si desaparecen los elementos religiosos, se pierde una capacidad de congregación de la gente, una capacidad de reunión de la gente. Y esa capacidad de reunión de la gente, si la pierdes, deja a las personas demasiado a merced de sus solas fuerzas, lo cual trae consecuencias. Repito, hay estudios que van en esa línea. Ese es un argumento a posteriori. Es como diciendo, mira, si Dios no existiera, entonces pues tendríamos serios problemas en la sociedad. Se dice que Voltaire, creo que la frase es auténtica, se dice que Voltaire dijo, frase muy suya, ¿no? Si Dios no existiera, tendríamos que inventarlo. Porque Dios ayuda a dar la idea de Dios, una cierta moralidad, ayuda a darle una cohesión a la sociedad. Estos son argumentos a posteriori. Los argumentos a posteriori cada vez tienen menos fuerza. Cada vez tienen menos credibilidad. Hay un ateo suizo de nacimiento, gran orador, como buen suizo se expresa en varias lenguas. Voy a escribir el nombre en el tablero. Él se llama, se leería en español, Alain. Alain de Botton. Este hombre es interesante porque la idea que él tiene, ambas son o es. Alain de Botton. Este es un ateo interesantísimo porque es un ateo que en primer lugar dice a los otros ateos, oiga, no hay necesidad de atacar a la gente religiosa. O sea, este es el ateo posmoderno, ¿no? Un ateo modernista sería Richard Dawkins, del que hablábamos la vez pasada, que ese considera que hay que andar con un martillo aplastando todo lo que sea religión, porque la religión es una desgracia, un cáncer, un tumor repugnante de la sociedad. Ese es Richard Dawkins. Y otros. Pero este señor, este es el ateo posmoderno, es suavecito él. Es suavecito, es sonriente, es amable. Es una de esas personas que no te cuesta imaginar como un invitado a cenar en tu casa y tener una buena conversación. Porque es un tipo súper respetuoso, muestra mucho interés por la religión y al mismo tiempo es una de esas personas que destruye los argumentos a posteriori. Porque más o menos la idea que él tiene es, mira, es que todo lo bueno que trajo la religión, también lo podemos tener sin Dios. Entonces él propone que se hagan templos, pero no templos a Dios. A ver si nos entendemos, a ver cómo logro yo explicar esto, porque claro, lo explica mejor que yo. Yo no soy ni ateo, yo no soy Alain de Botton, ¿no? Él dice que hay que hacer templos, él dice, la magnificencia del templo, la grandiosidad y la serenidad del templo son un bien cultural. Nosotros deberíamos tener en nuestras grandes ciudades, deberíamos tener grandes construcciones que invitaran a eso, al reposo. ¿Por qué todos nuestros edificios tienen que ser funcionales? ¿Por qué? ¿Por qué un edificio tiene que prestar siempre un servicio de oficinas o de corporaciones o de vivienda o de hospitales? Deberíamos tener grandes edificios, o sea, como iglesias, ¿no? Iglesias que estuvieran llenas de belleza, llenas de serenidad, lugares donde la gente pudiera simplemente llegar y encontrar un poco de meditación, un poco de paz. No se necesita que exista Dios para que existan buenos templos. Esa es la postura de este hombre. Y él va más allá, entonces él dice, y algunos lo han intentado, ¿en qué país lo han intentado? En el país donde todo se intenta, Estados Unidos. Entonces, algunos hablan de que, ¿y por qué no tenemos un culto? Pero no lo vamos a llamar culto. Tengamos la reunión dominical. Sunday Gathering. Vamos a tener el Sunday Gathering. ¿Y eso qué es? Pues la reunión dominical. ¿Y nos reunimos a qué? Y nos reunimos y oímos un sermón. O sea, fíjate como lo de la religión, ¿no? Pero es que para tener un buen sermón no se necesita a Dios. Para tener la reunión dominical no se necesita a Dios. Y el mismo Alain de Botton, él está entre otros en estos predicadores, muchos son predicadores, no son oradores, de TED, ¿no? Las famosas conferencias TED. Entonces, si usted mira, si usted busca en TED a Alain de Botton, él siempre está hablando de este tema, ¿no? Entonces él dice, pues deberíamos tener reuniones. ¿Reuniones para qué? Hombre, para cantar y para celebrar y para estar bien. Como dirían en inglés, to be merry, para pasarla bien. Y debería haber un sermón. ¿Y el sermón qué sería? Bueno, hoy vamos a tener un sermón sobre la hermosura de la convivencia. O sea, son sermones humanistas. Sermones humanistas. Entonces, la hermosura de la convivencia. Y empieza el sermón. Amados hermanos, ¿y por qué dice hermanos? Hombre, porque somos una fraternidad, nos queremos. Nosotros mismos somos la señal de lo que significa convivir. Convivir significa que tu vida no es solamente tuya. Convivir significa que tu vida encuentra más sentido cuando abres un espacio al otro. Y el discurso puede seguir así, y no mencionas nunca a Jesús, ni la Biblia, ni eso no se necesita, dice este señor. Eso no se necesita. Tú hablas de eso y le enseñas a la gente a ser feliz. Y mira, si tú vives con otro, si tú convives, el día que tú estés mal, siempre habrá una mano que se pueda tender. ¡Bravo, bravo, bravo! La gente aplaude. Además, no se te olvide que tú tienes un tesoro. ¿Sabes cuál es tu tesoro? Tu tesoro es la experiencia que tú has vivido. Y te vas a sentir bien. Haz la prueba nada más, hermano. Haz la prueba de compartir tu experiencia de vida con aquel que apenas está comenzando y que ya cae y se desanima. Y tú descubrirás que te sientes mejor. Ahí estamos haciendo un sermón sin Dios. Entonces, eso existe. Esas iglesias existen. Bueno, no se les llamaría iglesias, no sé cómo llamarlas, ¿no? Pero esas asociaciones existen. Y ellos, pues por una parte, quieren hacer al ateísmo mucho más amable, darle un rostro social mucho más amable. Y creo que el mejor rostro de esa persona, o sea, si ellos van a tener un papa, el primer papa tendrá que ser Alain de Botton. Es un rostro amable del ateísmo. Es mostrar, mira, es que ser ateo no significa, es que nos dieron un nombre que es horrible. Nos dieron un nombre que es una negación, como si estuviéramos en contra de Dios. Mira, no estamos en contra de Dios, estamos a favor del hombre. Entonces, en Inglaterra, la asociación atea más antigua, más fuerte, es la British Humanist Society. O sea, ellos son humanistas. Nosotros no estamos en contra de Dios, simplemente estamos a favor del hombre. Y simplemente creemos que no se necesita un Dios. Tú no necesitas un Dios para ser una persona correcta, para ser una persona ética. Hay otro filósofo, este es suizo, les dije, suizo de nacimiento, aunque se expresa en un poco de idiomas, como buen suizo. Hay otro que también es muy importante, que son nombres para que ustedes conozcan, y es Nigel Warburton. Él lo pronuncia de un modo que para mí resulta imposible. Nigel Warburton es un ateo supremamente inteligente, increíblemente formado, y este es de los que cree que realmente tú no necesitas un Dios realmente para ser una persona ética, para ser una persona razonable y para tener una sociedad que funcione. Es decir, la sociedad es funcional. Lo que quiero decir con personas como Alain de Botton o como Nigel Warburton es que los argumentos a posteriori prácticamente están muertos. Porque la idea de que se necesita de Dios para cada vez desaparece. Algunos lo tienen más elaborado, como estos pensadores, estos dos se declaran en primer lugar filósofos, y otros menos. Entonces, a esto hay que tenerlo en cuenta porque, bueno, uno de los deberes de un estudio como el que estamos haciendo, de una clase de estas, es presentar las cosas actualizadas, ¿no? Y estos son, ambos están vivos y ambos son relativamente jóvenes, relativamente. Entonces son personas que pueden estar sobre sus 40, 50 años de edad. Fácilmente tenemos, Nigel tenemos por lo menos para otros 30 o 40 años, y lo mismo el otro señor, también lo tendremos otros 30 o 40 años, y ellos van a seguir adelante con sus ideas. Sobre todo, es muy creativo y es increíblemente suave en la palabra este señor suizo. Es increíblemente fascinante lo que él logra. Hasta el punto de que él considera que todo lo que tú estás acostumbrado a ver en el mundo religioso, todo eso se puede traducir. Por ejemplo, la conversión. ¿Tú qué eres? Pues yo soy religioso, estudiante de teología. Bueno, pues nadie puede negar que Dios ha marcado completamente la cultura de Europa. Esa sería la primera frase que él te suelta. O sea, no te negó a Dios. Por supuesto, él está hablando del Dios arquetípico de Carl Jung. Pero luego sigue la conversación y llega el momento en el que él quiere que te conviertas. ¿Quiere? Sí, esto es todo el mundo religioso, pero en clave atea. Él quiere que te conviertas, o sea, él quiere que tú seas un ateo. Pero un ateo sereno, razonable, maduro, feliz, que ayuda, que aporta a la sociedad, que convive con los demás y que sobre todo es muy ecológico. Es muy importante que tú estés en armonía contigo mismo, con los demás seres humanos, con la naturaleza. ¿Y qué hacemos con las iglesias? Hombre, pues son un arte precioso, porque hay que destruir eso, es bello. Esa gente creía que hacía eso para Dios. A nosotros lo que nos interesa es que es bello, es solemne. No lo vamos a destruir, porque tenemos que destruir lo que es bello. Es más, nosotros deberíamos hacer nuestras propias construcciones, como ya se dijo. Entonces los argumentos a posteriori, hoy por hoy, hay que tenerlos muy claros, pero también hay que tenerlos muy a raya, por hablar informalmente, porque eso no va a tener fuerza. Y no va a tener fuerza porque existen personas como estos dos y otros. Es relativamente fácil armarse de razones y de argumentos frente a los ateos militantes, agresivos, como pueden ser, por ejemplo, estos que hemos mencionado, el Christopher Hitchens, el mismo Daniel Dennett, por supuesto Richard Dawkins. Ese tipo de ateo, uno le puede responder. Estos son más difíciles. Pero hay otro personaje que yo les quiero mencionar también y que me parece muy importante dentro de esta historia. Otro autor que me parece importante que tengan en cuenta es Jordan Peterson. Jordan Peterson ha ejercido una tremenda influencia en el mundo intelectual norteamericano actual. Tiene mucha fuerza. Y de nuevo estamos, lo mismo que en el caso de Nigel, que es británico, lo mismo que en el caso de Nigel, estamos frente a una persona muy inteligente, supremamente razonable. Una persona que es capaz de criticar argumentos de otros ateos. Me acuerdo, yo tengo un sobrino que es sacerdote y que no sé si estudió exactamente con él, con Peterson o con uno de sus discípulos o amigos, pero me contaba mi sobrino que en su formación teológica, vamos a suponer que fue el mismo Jordan el que le dijo eso, estaban hablando sobre el argumento ontológico de la existencia de Dios, el argumento de San Anselmo. Y pues en ese ambiente universitario muchos decían, más o menos se burlaban del argumento de San Anselmo, porque San Anselmo pues es plena Edad Media, ¿no? Oiga, y este Peterson, suponiendo que haya sido él, les decía no, y se puso a defender a San Anselmo. O sea, son ateos de ese nivel intelectual, ¿sí? A mí no me vas a volver tú ateo con argumentos tontos. Si vas a ser ateo, vas a ser ateo con argumentos muy buenos. Entonces, tres personas, tres ateos, de ese ateísmo particularmente seductor en tiempos actuales, son Alain de Botton, Nigel Warburton y Jordan Peterson. Son personas que hay que conocer. Honestamente les sugiero, la gran mayoría de las, digamos, de la producción intelectual de estas personas no está escrita. Y la gran mayoría de esa producción está solamente en inglés. Así que es muy importante, si usted ya empezó a hacer o está afianzando sus estudios del idioma inglés, por favor acelere, por favor acelere. Porque estas personas tienen un impacto inmenso en el panorama cultural actual. Bueno, y entre otras cosas, esas personas pues disminuyen la fuerza de todo argumento a posteriori. Algunos llaman a los argumentos a posteriori los argumentos de la abuelita. Ay, mijita, no sea parte de Dios, mamita, no sea parte de Dios, porque mire, donde no hay Dios, eso, todo se descuaderna, todo se... Ese es un argumento a posteriori. Como quien dice, no le estoy demostrando que Dios existe, sino le estoy diciendo, si Dios no existiera, mire todo lo que pasa. Esos son los argumentos a posteriori. Entonces, nos interesan más los argumentos a priori. ¿Y a qué llamamos argumentos a priori? Los argumentos a priori son los argumentos que no parten de la posibilidad de la existencia. Los argumentos a posteriori parten de la posibilidad de la existencia para analizar qué pasaría si no hubiera existencia de Dios. Los argumentos a priori, en cambio, son argumentos que no parten de la posibilidad de la existencia, sino que muestran, quieren mostrar esa posibilidad y de hecho esa realidad. Eso es lo que queremos decir con argumentos. ¿Argumentos qué? A priori. Bueno, ¿cuál es la estructura común de los argumentos de Santo Tomás? Ya nos vamos acercando hacia Santo Tomás. ¿Cuál es la estructura común? La estructura común es: partamos de lo que vemos y conocemos y preguntémonos a dónde nos conduce lo que vemos y conocemos. Es decir, los argumentos de Santo Tomás no son argumentos a posteriori. Como decir, ay, si no hubiera Dios, qué triste, qué miserable sería esta vida. Ay, si no hubiera Dios, qué moralidad le quedaría a esta ciudad. Por supuesto, uno tiene muy claro que en efecto, si se pierde a Dios, se pierde algo gravísimo. Y de hecho, ya que les mencioné las ideas de Alain de Botton sobre hacer especies de iglesias en Dios, quiero contarles que el experimento ya se ha hecho, ya les dije, en Estados Unidos. Y quiero contarles que ese experimento, después de unos años, empieza a decaer, decaer y declinar. Es decir, las personas cada vez encuentran menos razones para reunirse si no hay Dios. Oír discursos bonitos parece que no es suficiente razón para reunirse. Entonces, los argumentos de Santo Tomás no son argumentos a posteriori, los argumentos de Santo Tomás tampoco son el argumento ontológico, que tal vez al final de esta presentación de Santo Tomás lo vamos a explicar un poco más. No, no es el argumento ontológico. ¿Cuál es la síntesis del argumento ontológico? Es el argumento de San Anselmo, precisamente. El argumento de San Anselmo es este. Consideremos la idea de un ser que tiene todas las perfecciones. Consideremos esa idea. Por ahora, una idea. Argumento, se llama argumento ontológico. Consideremos la idea de un ser que tiene todas las perfecciones. Ahora bien, si a ese ser que tiene todas las perfecciones le faltara la perfección de existir, entonces no tendría todas las perfecciones. Por consiguiente, ese ser tiene que existir. Por consiguiente, Dios existe. Ese es el argumento ontológico. El argumento ontológico es rebatido por el mismo Santo Tomás. O sea que tenemos una cosa muy chistosa, porque Santo Tomás, que es creyente, rebate el argumento ontológico, y Jordan Peterson, que es ateo, defiende el argumento ontológico. O sea que suceden cosas curiosas en el mundo. Bueno, entonces, el argumento de Santo Tomás no es argumento a posteriori, no es argumento, me perdonan la expresión, que sé que es un poco irrespetuosa, no es argumento de la abuelita, tampoco es un argumento ontológico. ¿Cómo es? Lo que hace Santo Tomás es partir del conocimiento que tenemos del mundo. Y partiendo del conocimiento que tenemos del mundo, hacer diversas preguntas que nos ayudan a concluir que eso que nosotros vemos, que la explicación, oiga esta frase, que la explicación profunda de lo que conocemos reclama un fundamento último. Ese es el tema. Ahí está. La explicación profunda, radical de lo que ya conocemos reclama un fundamento último. Y ese fundamento último es Dios. Esa es la estructura básica de Santo Tomás. Es decir, Santo Tomás no parte de que Dios exista, tampoco hace el salto del conocimiento a la metafísica como lo hace San Anselmo, sino ¿qué es lo que hace Santo Tomás? Santo Tomás lo que hace es partir de lo que ya conocemos y al hacer preguntas sobre el fundamento último de lo que ya conocemos, encontramos que ese fundamento debe existir así como existe lo que conocemos. Y ese fundamento último en nuestro descubrimiento, primero en el orden ontológico, ese fundamento último es el que llamamos Dios. Esa es la estructura común de los argumentos de Santo Tomás. Entonces, por ejemplo, él nos va a hablar en dos de las vías que son muy típicas, él nos va a hablar sobre el movimiento o nos va a hablar sobre la causa eficiente. ¿Qué es lo que nos va a presentar Santo Tomás ahí? Pues nos va a presentar el cómo, si yo tengo un conocimiento de los seres, de ese conocimiento de los seres surgen preguntas de fundamentación, y las preguntas de fundamentación son las que me conducen. ¿A dónde me conducen? Me conducen a Dios. O sea, ¿Dios qué es? Dentro del esquema de Santo Tomás, ¿Dios qué es? Dios aparece en primer lugar, por favor, ese en primer lugar subráyelo, póngalo en cursiva, cambia el tamaño de letra, haga algo. Dios aparece en primer lugar como fundamento último que hace razonable el conocimiento que tenemos de lo que ya conocemos. Dios aparece en primer lugar. Dios aparece en primer lugar. ¿Cómo? El fundamento último. El fundamento último de la posibilidad de conocimiento que tenemos actualmente. Es decir, que al preguntarme por los fundamentos de lo que conozco, al preguntarme por el fundamento de aquello que conozco, entonces, ¿qué pasa? Entonces pasa que descubro que tiene que haber ese fundamento. Ese fundamento es Dios. ¿Por qué les pedí que subrayaran aquello de que es en primer lugar? Porque el conocimiento que me dan las pruebas de la existencia de Dios no es todavía conocimiento de Dios. Tal vez esa es la frase más importante de esta clase. El conocimiento de la existencia de Dios todavía no es pleno conocimiento de Dios. El conocimiento de la existencia de Dios no es todavía pleno conocimiento de Dios. Entonces hay una comparación simpática, romántica, que me gusta hacer cuando se llega a este punto. ¿Cuál es esa comparación? Suponga que una amiga le dice a otra amiga, esa otra amiga es soltera, sin compromiso, y digamos que está dispuesta a aceptar conocer unos cuantos sujetos. Y entonces la primera amiga le dice, mira, tienes que conocer a Andrés Roberto, tienes que conocerlo. ¿Por qué crees que tengo que conocerlo? No sé, amiga, yo siento que es la persona como para ti. Hasta ese momento, la posible enamorada no sabe quién es Andrés Roberto, no sabe si le va a gustar, no le va a gustar, si le va a caer bien, no le va a caer bien. Solamente sabe que existe. que sobre este planeta hay un ser humano llamado Andrés Roberto, y que ese Andrés Roberto posiblemente puede ser para ella. Eso es lo único que ella sabe. Entonces, con esto de la existencia de Dios pasa lo mismo. Saber que Dios existe todavía no es conocer a Dios. Óigame eso. O sea que no hay que sobredimensionar estos estudios. Mira, conocer a Dios es toda una vida y toda una eternidad. No, saber que Dios existe es solo el comienzo. Mejor dicho, es el comienzo del comienzo. No, saber que Dios existe es demasiado pequeño. ¿Y cómo llegas tú a conocer a Dios? Pues mira, ahí entra la lectura de la Escritura, la oración, las vidas de los santos, la práctica de la caridad, la infusión del Espíritu Santo. Ahí entra todo eso. O sea, necesitas toda tu vida y necesitas toda la eternidad para llegar a conocer a Dios. Y nosotros no estamos diciendo que en un modesto curso de estos, ya yo salí conociendo a Dios, ya sé quién es Dios. No, hombre, a duras penas hemos elaborado unos argumentos que son bastante, bastante convincentes en esa línea. Entonces, ¿cuál es la argumentación de Santo Tomás? Para cerrar este punto, la argumentación de Santo Tomás es partir de lo que conocemos con certeza. Y al preguntarnos por la fundamentación de lo que conocemos con certeza, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? Pues pasa que tengo que buscarle un fundamento último. Entonces, Dios aparece. ¿Cómo aparece? Como fundamento último de aquello que yo he podido conocer. Si tú lo piensas en esa simplicidad de esa frase, te das cuenta que es muy razonable, ¿no? En el fondo lo que nos estamos preguntando es el gran porqué de todo. ¿Por qué existe todo? ¿Por qué hay todo? Como decía Einstein, que esa frase sí parece que es auténtica de él, como decía Einstein, ¿por qué hay algo y no nada? Finalmente esa es la pregunta. ¿Por qué hay algo y no nada? Entonces, al preguntarnos por la existencia de las cosas, es como si nos asomáramos a una cadena. Y entonces el argumento de Santo Tomás varias veces va a ser, si esto se fundamenta sobre esto y esto se fundamenta sobre esto, ¿hasta dónde vas a llegar? Tiene que haber un primer fundamento. ¿Por qué? Porque si tú tuvieras una cadena infinita, este justifica su solidez o su permanencia en el siguiente, y este en el siguiente, y este en el siguiente. Pero si no hay un primero, entonces ninguno está realmente sostenido. Entonces tiene que haber un primero. Y ese primero, que es una especie de soporte, una especie de fundamento de todo lo que existe, ese es Dios. Hay que hacer otra aclaración aquí para ver la calidad de los argumentos de Santo Tomás. Tú sabes que a todo genio le salen defensores, ¿no? Entonces hay gente que cree que tiene que defender a Santo Tomás. Yo personalmente trato más bien de que Santo Tomás me defienda a mí. Pero hay gente que trata de defender a Santo Tomás. Como vivimos en una época que es lo de la visión popular, en la cual pues todo es así muy opinable y hay que tratar de no imponer nada, entonces hay algunos que creen que hacen más digerible a Santo Tomás utilizando esta clase de palabras. Mira, lo que pasa es que son vías, o sea, caminos, oferta, como quien dice, es posible, ve tú a saber, es posible que te encuentres con Dios si te metes por ese camino. Algunos utilizan la palabra vía en ese sentido, es decir, como si vía significara posibilidad, como si los argumentos en sí no fueran concluyentes, como que estos argumentos realmente no demuestran, sino que alguien juega con las palabras y dice, mira, estos argumentos no demuestran, sino simplemente muestran. Hay que reconocer que está bonito ese lenguaje. Estos argumentos no demuestran, sino que muestran. O sea, yo no te estoy imponiendo nada. Fíjate que es un sacrificio a los dioses contemporáneos, ¿no? Yo no te estoy imponiendo nada. No pienses que te voy a imponer nada. Lejos de mí tal cosa. Harto he leído a Alain de Botton. Jamás, jamás de los jamases querré yo imponerte algo. Como no te voy a imponer a Dios, entonces tampoco te voy a imponer que exista. Pero eso, esa defensa no la necesita Santo Tomás. No la necesita. Y en segundo lugar, esa defensa es errónea. Si tú miras el texto original de Santo Tomás, no hay nada que sugiera que los argumentos que él presenta son argumentos incompletos o son argumentos apenas sugerentes. Para él se trata de verdaderas pruebas. El verbo que utiliza es ese, probari. Puede ser probado que Dios existe. Entonces, para Santo Tomás, la existencia de Dios no es un acto de fe. La existencia de Dios no es un acto de fe, no es un salto al vacío, como decía el filósofo danés Søren Kierkegaard. No es un acto de fe, no es un salto al vacío, no es una opción personal. La existencia de Dios no es una decisión personal, no es una apuesta, como dijo en alguno de sus escritos, quizá en otro contexto, Blas Pascal. No es una apuesta, no es un salto al vacío. La existencia de Dios no es un acto de fe, la existencia es demostrable. Y lo que Santo Tomás está presentando son pruebas en el sentido más riguroso del término. Ahora bien, ¿son pruebas de qué? Son pruebas de que Dios existe. ¿Cómo es Dios? Todavía se puede avanzar algo más con la racionalidad. Esto es lo que dijo el Concilio Vaticano I. La gente parece que solo hablara del Vaticano II como si no hubiera existido nada en la Iglesia antes. Pero existió en el siglo XIX el Concilio Vaticano I. Y el Concilio Vaticano I tuvo dos documentos principales, uno de los cuales se llama De Fide, sobre la fe, y otro se llama De Revelatione, pues sobre la revelación. Y lo que afirma el Concilio Vaticano I es que la razón humana sí puede llegar a Dios, que es lo mismo que ha dicho Santo Tomás. Claro que se puede llegar a la existencia de Dios y a algunos de sus atributos, a eso se puede llegar. Y se puede llegar por el camino que mostró Santo Tomás, es decir, a partir del conocimiento de lo que tenemos, a partir de ese conocimiento, se puede avanzar. ¿Se puede avanzar cómo? Pues preguntando por el fundamento. Y en la pregunta por el fundamento, tú llegas a una conclusión. Y esa conclusión es que solamente hay dos explicaciones. O el mundo existe porque sí, o el mundo existe porque hay un Dios. No hay otra posibilidad. Y ahora dime, ¿qué tan razonable es decir que el mundo existe porque sí? Esa no es una explicación racional, esa es una renuncia a la razón. Entonces, si vamos a permanecer como seres racionales, la renuncia a la razón no es algo muy racional. Entonces, la existencia de Dios no es simplemente una vía en el sentido de una oferta, una propuesta, una sugerencia. No, señor. Repito, hay comentaristas que tratan de salvar, de rescatar a Santo Tomás. Santo Tomás no necesita esas ayudas con el debido respeto. No ayude tanto. Hay gente que ayuda tanto que daña las cosas. Mejor devuélvase ya a su puesto y estudie otro poquito. Santo Tomás no necesita esas cosas. ¿Qué necesita Santo Tomás? Pues que estudiemos, eso es lo que necesita. Y entonces estas vías de Santo Tomás lo que van a hacer es presentarnos métodos ciertamente elaborados con un cierto nivel de sofisticación para estudiar el tema del ser. Por ejemplo, estudiemos el tema de la causa, estudiemos el tema del movimiento, estudiemos la perfección del universo. Estudiemos eso. Y al estudiar eso nos damos cuenta que hay un fundamento último, pero la conclusión no es una opción, no es una decisión, no es una apuesta, no es un salto al vacío, es una conclusión. Y esa conclusión me lleva a que Dios existe y me lleva a algunos de los atributos de Dios. ¿Hasta dónde llega eso? Ese tema racional, ¿hasta dónde llega? Yo le voy a adelantar, esas son escenas del próximo capítulo, pero se las voy a adelantar. Se la adelanto. La razón humana llega hasta el punto de decir, y es razonable que ese Dios haya querido revelarse. Hasta ahí llega. O sea que la razón humana sí puede llegar a afirmar que Dios es eterno, omnipotente, único, bueno, feliz, sabio. Todo eso y mucho más, que es el tema de los atributos de Dios, todo eso se puede llegar a afirmar. Todo eso. O sea, la razón humana no está tan coja. La razón humana puede avanzar bastante. Pero depende de cómo lo mires. La revelación no es fruto de la razón. Entonces, ¿hasta dónde llega la razón humana? La razón humana, con toda su capacidad, su genialidad, su esfuerzo, los portentos de inteligencia, Dios mío, que ha habido en esta tierra, ¿hasta dónde pueden llegar? Hasta decir, y es razonable que ese Dios eterno, único, bueno, poderoso, sabio, verdadero, es razonable que ese Dios haya querido hablar. Siguiente pregunta. ¿Y ha hablado? ¿Se ha revelado ese Dios? Eso ya no lo puede responder la razón humana. Es decir, la razón humana no puede producir la revelación. Ya si se le presenta evidencia de la revelación y se le dice, mire, aquí existe un pueblo que dice llamarse el pueblo elegido, y ese pueblo presenta esta revelación. Usted, como criatura racional, quiere analizar, ¿este puede ser lo que mandó decir ese Dios? Utilizando un lenguaje folclórico, porque la revelación es mucho más que mandó decir, ¿no? La revelación no es eso, pero bueno, por utilizar ese lenguaje. ¿Usted, señor racional, podría decir si esto lo mandó decir Dios, si esto es de Dios? La razón puede estudiar la revelación y decir, es lógico afirmar que esta es la revelación de Dios. Es decir, frente a la evidencia de la revelación, la razón puede pronunciarse. Sin la evidencia de la revelación, la razón no puede producir la revelación. Ese ya es el límite. Entonces, la razón puede mostrar la existencia y los atributos, pero la razón no puede producir la revelación. No hay manera. ¿La revelación puede ser analizada racionalmente? Sí. Si la razón, sin embargo, no recibe el don de la fe, su análisis racional seguramente encalla y naufraga. ¿Por qué? Porque resulta que la revelación está hecha de palabras, ¿no? Y las palabras, el sentido de las palabras está conectado con experiencias. Y si la persona no es creyente, el mundo de las experiencias que le da el significado a las palabras se le pierde. Entonces, tarde o temprano, toma las palabras en un sentido que no es. Y aunque utilice materialmente la revelación, careciendo de la fe, encalla y naufraga. El ejemplo más importante de la historia de la Iglesia es la palabra omnipotente. Si usted carece del don de la fe, que incluye, por supuesto, la pertenencia a la comunidad cristiana, si usted carece del don de la fe, para usted la palabra omnipotente, ¿qué es? Que puede hacer lo que quiera. Eso no es la omnipotencia en la Biblia. Llegar a entender la omnipotencia en la Biblia es otra cosa. Y de una mala comprensión de la omnipotencia salió, a través de un religioso llamado Guillermo de Ockham, salió el golpe más brutal a la teología católica. Ese golpe se llama nominalismo. El nominalismo surgió de tomar la palabra omnipotente, entenderla mal, por entenderla fuera de su base bíblica. Y la base bíblica es una base experiencial que se transmite en una comunidad creyente. Entonces, ¿qué puede la razón humana? La razón humana despejada, libre de prejuicios, puede llegar a que Dios existe. Puede llegar a unos atributos de Dios. Puede llegar ahí. Puede llegar a afirmar que ese Dios seguramente ha hablado. Y si se le presenta la revelación, la razón humana puede decir, seguramente esto es de Dios. Pero ya ahí, si no hay el don de la fe, ya es muy difícil, porque ya las palabras se le empiezan a escurrir, ya las palabras se le empiezan a agrietar. Y la más peligrosa de esas palabras es la palabra omnipotencia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.